Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Claxo TV, México. Sin decir que hay nuevos metarrelatos para entender lo social, creo que sí hay nuevas categorías que nos permiten entender las capas de ciertos fenómenos. El juvenicidio, el feminicidio, tienen un grado de materialidad muy fuerte. Es innegable que a las mujeres se las asesina por ser mujeres, pero también que a los jóvenes se les asesina por su condición de ser jóvenes, que creemos que por la condición de ser joven tenemos el derecho como sociedad a convertirlos en máquinas de guerra. Y hablo de máquinas de guerra cuando los exponemos al servicio militar obligatorio, cuando los exponemos a ser los soldados de las guerras inconfesables y de las guerras explícitas que hoy tenemos en el mundo, cuando los convertimos en la máquina del imperialismo en todos los escenarios mundiales. Pero también hay que decir que hay nuevas categorías para entender de manera más global que eso no son fenómenos aislados. Lo que pasa con las mujeres, con los niños, con los migrantes en el mundo no son fenómenos aislados. Categorías como necropolítica, que es una categoría propuesta por Achille Mbembe en África, un poco para entender cómo se ha gestionado el escenario político a partir de la regulación de la muerte de los y las africanas, ha sido muy útil para entender que no sucede solo en África, que el neoliberalismo es un dispositivo que usa la gestión de la muerte, sobre todo de las poblaciones precarizadas, marginalizadas, vulneradas en el mundo, para lograr todos los procesos de transformación. O sea, Alexandra, podríamos entender que si la lectura es sobre la individualidad de los casos, sea por situaciones puntuales que se dan en un territorio, o si se trata de una persona en particular, nos evita esta lectura más general que implica un uso concreto de la violencia. ¿Para qué? ¿Para restringir qué cosa sería? Claro, hoy hay una disputa en el mundo, yo diría que no es que sea nueva, pero que sí se ha agudizado, y es la disputa por los derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha achicado el Estado, lo ha convertido en un instrumento casi inútil, y en la medida que se achica el Estado, se achican también las posibilidades de garantizar los derechos. Entonces, esta disputa por los derechos pone también en juego una serie de fuerzas de las poblaciones por tratar de defender su vida, su dignidad, el planeta, las condiciones de vida mínimas. Y de otro lado, la maquinaria de muerte del sistema. Toda esta disputa lo que nos hace entender es que el dispositivo neoliberal necesita también crear unas formas nuevas, actualizadas, de dominación, represión, regulación, que claro, siempre tendrán de manera tensional los procesos de resistencia y fuga de las poblaciones. Alexandra, ¿cómo se hace para no anestesiarnos a nivel social en los niveles de violencia? Porque vemos sociedades en donde los niveles de violencia parecen estar muy elevados en muchos lugares del mundo, pero por otro lado, tengo esa sensación de lo que sucedió allá con las guerras en los 90, donde las imágenes de sangre desaparecían de los noticieros y aparecían algo así como unos fuegos de artificio por el aire, que poco hacían referencia a los niveles de violencia concreta sobre esos territorios, sobre esas comunidades, sobre esas personas. ¿Cómo evitamos la anestesia social? Mira, es una pregunta muy compleja, pero yo diría, desde el lugar que ocupo, que es el lugar de la academia, que tenemos una responsabilidad enorme, no solamente de producir categorías que nos ayuden a comprender lo que pasa, sino también a activar socialmente formas de participación. Hablamos hoy, por ejemplo, de la necesidad de transitar de los observatorios sociales a los activatorios sociales. ¿Qué es esto? Esta categoría de los activatorios es una categoría propuesta por organizaciones sociales en la ciudad de Medellín y fue un llamado de atención precisamente frente a eso. Ustedes escriben mucho, producen mucho, nos ayudan mucho a entender lo que pasa, pero nos dejan solos y solas como organizaciones sociales. Okay. Es necesario que los fenómenos no solamente se observen, que también haya de parte de la academia un ejercicio de militancia académica, de compromiso con las comunidades, porque tenemos adicionalmente los medios de comunicación que nos han ayudado a través de una estetización de la violencia a volver paisaje las cosas. El fenómeno de los falsos positivos, el fenómeno de Ayotzinapa, no es un fenómeno circunstancial, por eso hablamos de fenómenos, ¿sí? Pero pasó la página y se nos olvidó. Por eso es tan importante que quienes estamos hoy en las ciencias sociales entendamos la tarea ético-política que tenemos de ir más allá de los escenarios propiamente de la escuela en todas sus modalidades. Alexandra, hablaste de los falsos positivos obviamente en Colombia es uno de los grandes temas de referencia, de discusión de los que se habla, pero en otras partes de nuestra América por ahí no hay un dato tan concreto, pero me parece que es bastante claro porque puede haber referencias en otros lugares de Latinoamérica con la utilización de la misma brutalidad para generar lo mismo. ¿Qué son los falsos positivos en Colombia? Es muy importante entender que los falsos positivos no es una acción casual de algunas personas integrantes de las fuerzas militares. Es todo lo contrario. Es una práctica intencionada desde el Estado para teatralizar una guerra que supuestamente se está ganando. ¿A qué nos referimos con teatralizar? En Colombia la lucha entre el Estado y la guerrilla ha sido una lucha histórica y para el Estado era muy importante, es muy importante siempre mostrar que es el vencedor en esa guerra. Cuando suceden los falsos positivos es porque previamente ya se había intencionado en el Estado una serie de formas, una serie de prácticas, una serie de disposiciones para que esos soldados fueran a buscar a los jóvenes, ofreciéndoles empleo y luego los asesinaran, los uniformaran como guerrilleros y los presentaran como bajas en combate. Esto no es casual, esto no es ingenuo, esto no sucede porque algunas manzanas podridas, como han dicho algunos coroneles del ejército, se les ocurrió que era la manera de lograr dádivas. Esto obedece a una práctica de Estado penal, genocida, que intenciona en los soldados, pero que intenciona en términos del ordenamiento de lo social que este fenómeno ocurra. Lo mismo ocurre en El Salvador. Los jóvenes que están hoy, los jóvenes de las maras que están hoy en las cárceles de El Salvador, no es porque fueron los grandes, grandes criminales que hoy el Estado se comprometió con penalizar. Obedece a una práctica de Estado penal, genocida, que pone en los cuerpos de algunos jóvenes. En las cárceles no están todos los mareros, pero en esos que están en las cárceles hay unas prácticas de tortura sistemática e, insisto, de aleccionamiento social frente a los demás jóvenes del Salvador. Alexandra, estamos en la cercanía de cumplirse un aniversario del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, con todo lo que eso conlleva, entendiendo que se trata del primer gobierno enmarcado en el progresismo, pongámoslo así, para no dar más detalles, en Colombia, con todo lo que hay que desandar en el marco de una historia más ligada a los conservadurismos y con todas las relaciones que eso implicaba. ¿Cuál es tu balance en el marco, después de lo que hablamos, de los niveles de violencia en Colombia, con una nueva reapertura de los procesos de paz, pero entendiendo también que hay márgenes, porque a veces las lógicas del poder no necesariamente están en los gobiernos, sino que se mantienen en otros lugares? Entonces, ¿cuál es tu balance después de este año de gobierno? Indudablemente, Colombia está viviendo un momento de profundas disputas por las transformaciones sociales. Lo que un gobierno progresista como estos pone en el ojo público es la necesidad de una serie de transformaciones estructurales en las que pues el país ha tenido deudas durante muchísimos años. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los territorios, en fin. No es un momento fácil para el país, pero yo diría que es un momento en el que la noción de Estado, en sentido amplio, adquiere una predominancia en el discurso y también en las formas de la acción colectiva. Nos referimos a que hoy la reforma a la salud, la reforma a la educación, no son debates de los que se puede escapar fácilmente en el país. A mí particularmente me parece que es un momento de mucha posibilidad, de un horizonte de mucha esperanza, pero también hay que entender sin ingenuidades que es el momento de mayor disputa, porque esas transformaciones no se van a dar de manera sencilla, pero creo que es una convocatoria también interesante la que hace este gobierno a que todos, todas y todes nos impliquemos en esas transformaciones. Es la primera vez que en este país, desde el gobierno, se llama a las calles, se llama a la protesta pública, pero se llama también a la defensa de lo fundamental, a reconfigurar o a construir, porque creo que es más eso en el caso de Colombia, a construir una idea de nación desde otro lugar distinto, un lugar de enunciación, que es el lugar del derecho y no del servicio, que en el caso de la educación, que es el enunciado del derecho a la salud y no de la venta de servicios de salud. Es un momento muy interesante, pero creo que es un momento también, insisto, en el que la academia tiene un papel protagónico en el sentido de abrazar las reformas, no abrazarlas ingenuamente. Creo que tenemos un papel muy importante en sentido crítico también de mostrar un poco los bordes y las posibilidades que tienen las reformas, pero indudablemente un momento importante. Alexandra, por último, en relación al pensar la educación, reformar la educación, pensar en una forma en el que las lógicas educativas no sean excluyentes, entiendo que también se pone en juego las cuestiones relacionadas con la forma en que investigadores e investigadoras investigan, llevan adelante sus trabajos. Tú hablabas recién de una academia comprometida, de la necesidad de una academia, pero por otro lado vemos que en los procesos de evaluación de académicos y académicas parece premiarse en los modelos neoliberales el académico o la académica que prepara papers que son bien evaluados en revistas científicas anglosajonas, en los cuales se paga por publicar, se paga por leer, muy diferente a una ciencia abierta que propone incidencia en el territorio, que propone trabajos académicos que genera un pensamiento crítico y una transformación. ¿Cómo se debe trabajar en Colombia una academia con una evaluación académica diferente? Bueno, es un tema espinoso el que planteas por varias razones. Colombia ha definido en su Plan Nacional de Desarrollo, que es además un plan que no tiene antecedentes en este país, cinco grandes misiones. Y esas cinco grandes misiones, por primera vez, no tienen a la educación como un eje aparte, sino que es el eje transversal que soporta la transformación en esas grandes cinco misiones de transformación. Para hablar solamente del tema de la bioeconomía y la propuesta que ha hecho el presidente de un capitalismo descarbonizado, que es muy novedoso en el Estado, en el gobierno, ese planteamiento, la convocatoria es a que la educación transforme, incluso desde la primera infancia, la manera como entendemos nuestra relación con la tierra, nuestra relación con el planeta, nuestra relación con el agua, nuestra relación con el territorio. Y en ese sentido, pues si se transforma la educación desde los niveles básicos, obviamente la educación superior se tiene que transformar. Y se transforma también de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, claro, que hoy adquieren en el país una noción completamente distinta. No estamos hablando de la ciencia solamente en función de la producción material. Estamos hablando de una ciencia capaz de entender nuestra historia, lo que nos ha pasado, una ciencia social comprometida también. Es decir, se abre el espectro de lo que hoy entendemos por ciencia y se abre el espectro de lo que hoy entendemos por tecnología. Claro. En el caso del eje de bioeconomía, esto es fundamental porque nos permite pensar también en función de cómo en Colombia, a partir de lo que tenemos, no como recurso, sino de lo que tenemos como potencial, podemos transformar nuestras condiciones de existencia. Y en términos de innovación, hoy estamos hablando en el país de una innovación social, de una innovación transformativa que nos lleve a hacer procesos de reorganización del territorio desde la educación, desde la generación de capacidades, pero a imagen y semejanza de una nueva idea de nación. Esto implica para los grupos de investigación que ya el foco no esté tan puesto en unos estándares, en unas formas de medición de la producción, sino que acojamos las políticas de ciencia abierta que hoy se debaten en el mundo. Por fortuna, Colombia tiene hoy marcos políticos, lineamientos políticos de ciencia abierta muy importante, y ya el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció un gran diálogo nacional para reconfigurar el modelo de medición de grupos de investigación, incorporando, mencionaré solamente dos cosas, la apropiación social del conocimiento y la co-creación, que permita incorporar muchas de las cosas que hacemos en ciencias sociales, humanidades y artes como generación de nuevo conocimiento. Esto es supremamente importante para el país porque además desmonta esa idea del académico o académica de élite alejado de lo social y nos ayuda a instalar una idea de una academia comprometida con las realidades de los territorios. Alexandra, muchísimas gracias, un gran placer, pero sobre todo gracias por la claridad en el marco de esto que nos permite entender los dramas puntuales, pero con una conceptualización que marca cómo las lógicas políticas llevan adelante estas brutalidades. Gracias. Gracias a ti. Informa. Originarios AR. Desde originarios.ar con la hermana de Caspalá. Canal 4 dijo que ya los cortes se están levantando, que las comunidades indígenas ya no están en esto de la lucha contra la reforma constitucional. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo tengo entendido que nosotros estamos al pie de la lucha y estamos acá y no pensamos tampoco levantar este corte porque para nosotros es importante. Y dicen mentiras que por ahí nosotros ya se hemos ido, no estamos, pero no, acá estamos resistiendo, así que tengan la plena seguridad que nosotros estamos con esa predisposición. Desde originarios.ar se vienen diciendo en otros medios de que los cortes se levantan, que el Purmamarca, que no son indígenas. Bueno, hay distintas formas de desacreditar la lucha de los pueblos originarios. ¿Cuál es su opinión, su aporte desde Purmamarca? Bien, salimos, le vamos a desmentir todo esto que se está diciendo en los medios, ¿no? Si bien el Malón parte a Buenos Aires, no quiere decir de que la medida de acá de Purmamarca se levante, ¿no? La gente se vaya de la ruta, sino al contrario, reforzamos más, vamos a reforzar más lo que sería la gente, se va a unir más. Vamos a estar acá llevando esta medida hasta que el Malón regrese desde Buenos Aires. Y esto de que se abaje la reforma es uno de lo que se exige, ¿no? ¿Qué más? Claro, esto es arriba los derechos y abajo la reforma. Esto es nuestra consigna y vamos a seguir firmes luchando Y exigimos, ¿no?, que realmente se cese con esta persecución, que se cese con estos agredimientos que se van llevando a cabo, las represiones a los agresores que van mandando constantemente el señor Morales y su patota, que siempre todo constantemente lo va haciendo día tras día, así que lo desmentimos, le pedimos que deje de hostigarnos a nosotros que somos los pueblos originarios, que estamos aquí luchando realmente por nuestros derechos, los derechos del pueblo, y que el agua se está viendo totalmente en críticas situaciones que ya constantemente vamos a ir, se va acrecentando, ¿no?, todo lo que es la medida del agua, que se va a ir viendo perjudicada, y el agua, con el agua no se jode. El agua es vida, el agua es derecho de cada ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos acá desde Originarios.ar. Bueno, otros medios de San Salvador de Jujuy dicen que, bueno, que no, el corte de Purmamarca, los distintos cortes no son indígenas, que no, ya no están luchando. O sea, ¿qué piensas de todo eso, teniendo en cuenta que también vino patoteros a golpear a integrantes de comunidades? Aprovecho este medio, buenas tardes, para desmentir esto, porque nosotros continuamos aquí en el cruce de Purmamarca manifestándonos en contra de la reforma, por la nulidad de la reforma y por la violencia que se nos ejerce cada día por manifestarnos. Seguimos acá, hubo muchas confusiones, ¿no? Tal vez algunos malintencionados, porque esto se iba llevando a cabo de una manera de flexibilizar, pero bueno, no se ha logrado con totalidad, porque bueno, ese día dicen ser vecinos autoconvocados que interrumpieron la nueva modalidad. Seguimos acá, vamos a seguir viendo cómo pasan los días, pero de una u otra manera vamos a seguir luchando de diferentes maneras, pero vamos a continuar. Sino autoconvocado también apoyando la lucha de los pueblos originarios, porque afecta a todos los pueblos jujeños, ¿no? ¿Cómo siguen con los cortes? ¿Hay patoteros que han ido a golpear? ¿Qué opina al respecto de lo que dicen los medios también, que no son jujeños, que no son indígenas, gente de afuera? Bien, dos cosas para reflexionar. Quien conduce toda esta tipo de lucha son los pueblos indígenas. Hay autoconvocados que nos sumamos simplemente a apoyar la medida y desmentir totalmente que la lucha se ha suspendido. Vamos a seguir en el cruce de Purmamarca. Vamos pensando todos los días las nuevas estrategias para tratar de perjudicar lo menos posible a quienes nos visitan, pero sí, denunciamos claramente funcionarios del gobierno de Morales con patotas juntadas en Maimará, en Purmamarca, explícitamente por la intendenta de Maimará y por el que es Humberto López, el futuro intendente de Purmamarca, quienes contrataron personas totalmente alcoholizadas, totalmente fuera de lugar, que violentaron a nuestras abuelas, nuestras mujeres, y sin embargo nosotros conservamos el espíritu que anima a esta lucha, ¿no?, que es la paz, la tranquilidad y, bueno, fundamentalmente denunciar esto. Y el abajo de la reforma, ¿no? Por supuesto, acá la lucha de los pueblos indígenas, que como te decía fue la principal. A esto se suma el tema de la minería, que es el derecho a la vida, con el tema del agua, y por supuesto la caída de esta reforma, que es totalmente inconstitucional, anticonstitucional y violadora de derechos humanos. Informa Sur y Sur, toda América TV. Guatemala se encuentra a las puertas de un golpe de Estado que se ha venido gestando de manera solapada desde el Palacio Presidencial y las más altas instancias parlamentarias, la Fiscalía y las instituciones judiciales. Hay maniobras para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales. Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un Estado fallido. Capturado por un grupo de delincuentes denominado el Pacto de Corruptos por los alcances de sus abusos de poder, el país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados daños colaterales entre los políticos actuales. La casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiéndola en una nación sin futuro ni esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que mantiene en jaque a sus centros de poder, el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla en las elecciones primarias. Arévalo es un candidato con fuerte vocación democrática y su propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, alcanzando el segundo lugar en los comicios y el pase a la segunda vuelta para medirse con Sandra Torres, ex primera dama y candidata de la derechista Unión Nacional de la Esperanza. Guatemala es el país más rico de Centroamérica, pero ha sido sistemáticamente saqueado durante las últimas administraciones hasta provocar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el del coeficiente intelectual que lo ubican en el puesto 196 de entre 199 países provocado por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños y niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo. El actual presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la presidencia, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de este país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados. El gobierno no había calculado que un contrincante no deseado, que amenaza con desarmar la trama de apoyos mafiosos, llegaría a la segunda ronda. El establishment local ve cómo sus flancos más débiles se desmoronan. Guatemala se debate entre la dictadura y una posible restitución de la democracia plena. Informa. Prensa Latina TV, Cuba. Las acciones del 26 de julio de 1953 en Cuba, los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y Moncada en el oriente del país, constituyen para los expertos entrevistados por Prensa Latina un punto de partida, faro y antorcha que encendió nuevamente la llama libertaria impulsada por la denominada Generación del Centenario. En ese entonces el joven Fidel Castro se propone que ese era un panorama que había que transformar de manera profunda. Yo diría que no se puede entender el triunfo de la revolución si antes no se comprende la envergadura de los sucesos del 26 de julio, donde una generación pura, solamente 6 de los asaltantes cayeron en las acciones combativas, solamente 6, 55 fueron asesinados como parte de esa represión brutal, salvaje, que se extendió por más de una semana y que la dictadura intentó presentar como que habían caído en combate. En combate solamente cayeron Guido Fleita, Flores Betancourt, Pedro Marrero, Carmelo Noa, Renato Guitar, y sin embargo el pueblo cubano fue poco a poco, en la medida que fue conociendo la envergadura de lo que allí ocurrió, fue también capaz de aquilatar de que se trataba de una generación nueva, de una generación que encarnaba los ideales del pensamiento martiano, cuando el comandante declara que el autor intelectual es la figura de José Martí, y que se crearon las condiciones para lo que vendría después. A la experiencia de julio de 1953 siguió el desembarco del yate Granma, la lucha en la Sierra Maestra y el triunfo de la revolución. Desde el punto de vista militar no fue una acción exitosa, fracasó. Sin embargo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, fue una sacudida a la conciencia nacional en Cuba y sobre todo, no solo en Cuba, diría yo, porque su alcance fue mucho mayor. Fue una sacudida desde el punto de vista de que el pueblo se dio cuenta de que había posibilidades y que había todo un sector de miembros de la sociedad cubana que no estaba de brazos cruzados y que estaban resueltos a cambiar definitivamente los destinos del país. La represión a movimientos revolucionarios, a los asaltantes al cuartel Moncada, el crimen de asesinar 10 atacantes por cada soldado muerto, todo ese genocidio que ocurrió en Santiago de Cuba, ese baño de sangre, lo que hizo fue exacerbar dentro del pueblo el espíritu de justicia y el espíritu de revolución. Y aquella acción fue el despertar, diría yo que un despertar, una vez más, de la conciencia nacional del pueblo cubano. El curso de la historia determinó que cada cubano en las épocas siguientes tuviera su propio Moncada. Desde La Habana, Cuba, reportó Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión. Informa Telesur, Venezuela. Vamos a otro tema y lo hacemos en Perú. Continúa la represión policial y las detenciones arbitrarias. Los afectados denuncian abusos. Para algunos especialistas consultados, estas medidas solo provocan mayor indignación en la población e impulsan las protestas y marchas contra el gobierno designado de Dina Boluarte. Desde Lima, nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos amplía. En las protestas del 22 de julio, dos brigadistas y un integrante de un movimiento político del Perú fueron detenidos y en la intervención policial, aseguran las especialistas, se vulneraron entre otros derechos, el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Lo que nos preocupa mucho es que no se está permitiendo el acceso a los abogados desde el momento de la detención. Y ese periodo entre la detención y el contacto con la defensa, donde se mantiene a las personas incomunicadas, es el periodo de más riesgo de torturas, pero también de que se obliga a la persona a firmar documentos que luego sirven para imputar los delitos que en realidad no han cometido. Las falsas acusaciones tildando a los manifestantes de terroristas y los malos tratos han continuado como en las marchas de comienzos de año, en las que según la Defensoría del Pueblo, la Policía del Perú detuvo a cerca de 200 personas haciendo irregular uso del control de identidad para desincentivar las protestas. Cuando nos llamaron a declarar, el mismo fiscal, que no recuerdo el nombre, a mí personalmente, por que él me preguntó y decirle que soy un agricultor y que soy de tal lugar, ¿no? Me dijo, tú eres terrorista, mirándome a los ojos directamente, ¿no? Entonces yo me sonreí y le dije que no, pues hermano, yo soy una persona que me dedico a la agricultura. No, tú eres terrorista. ¿Por qué están ustedes en estas marchas? ¿No? Ustedes están ocasionando violencia. Para la abogada Rosa Varillas, las detenciones arbitrarias y una mayor represión policial solo generará mayor indignación, haciendo con ello que más y más personas se sumen a las próximas movilizaciones contra el gobierno. Su estrategia, están tratando de buscar cualquier mecanismo para sustentar las supuestas detenciones arbitrarias, ¿no? En el caso de nuestro militante del Movimiento por la Unidad Popular, lo trataron de hacer simple y llanamente porque estaba con volantes del movimiento, lo cual según ellos incita a la movilización, lo cual no es ningún delito ni nada por el estilo. La violencia racista de parte de la policía no solo se cometió contra mujeres aymaras, sino también contra adultos mayores de otras regiones del país. Ellos nos tratan de humillar. Dentro de la Comisión San Andrés, cuando llegó un documento, dijo, deben ir a su casa, deben regresar, porque si no, le vamos a meter 15 años, o 20 años, o 30 años. Yo le dije, yo soy peruano, yo tengo derecho de reclamar mi necesidad. Yo quiero que se cambie mi corrupción política. Para Mar Pérez, es necesario que la Fiscalía realice una labor más rigurosa y cumpla su papel de garante de la legalidad y los derechos humanos. Pediríamos que el Ministerio Público, la Fiscalía, haga su trabajo, porque estamos viendo que hay un doble estándar por parte de la Fiscalía de Prevención del Delito. Por un lado, están empapelando literalmente a los líderes sociales en todo el país con procedimientos de investigación preventiva. Sin embargo, vemos que no están desarrollando ningún tipo de actividad para proteger a los manifestantes. Queda esperar una justa investigación fiscal para quienes aún están detenidos y menos excesos policiales en las próximas protestas contra el gobierno. Ramiro Angulo Machiavelo, Telesur, Lima. Informa. Muros y resistencia, Chile. Mari, pula bien. Voy a sostener un poco Mari, Pulamien, Mari, con Puguenoy. Marimari Compuché. Bueno, bienvenidas, Humeita Meyacún, para quienes nos escuchan también en Gualmapu, en Puelmapu, en Huillimapu, distintos sectores, ¿cierto? También el Picún Mapu. Así que saludarlas desde este territorio, primero que todo, también a Gustavo Franquet, desde el otro lado de la cordillera, ¿cierto? Bueno, estamos reunidos acá hoy día para hablar con las lamienes acerca de lo que es la audiencia de extradición de Facundo Jones Guala. Lo primero, comentarles que llama la atención que el escuadrón, que cierto es la escuela de gendarmería, ¿cierto? Número 36, por lo que pudimos escuchar en el video, fue preguntarle a ustedes, ¿fue la misma que irrumpió el primero de agosto en el año 2014 cuando Santiago Maldonado posteriormente desaparece? ¿Cómo toman ustedes esta decisión? Bueno, la verdad que fue totalmente desagradable, una vez más, situarnos en aquel lugar nefasto del escuadrón 36, que es el casino donde ellos tienen sus celebraciones, allí en la ciudad de Esquel, una vez más sabiendo y teniendo en cuenta que quienes estuvieron en aquella brutal represión en el año 2017, donde se llevan 78 días desaparecido a nuestro compañero Santiago Maldonado, luego lo encontramos después de 78 días muerto sobre el río arriba, donde se lo vio la última vez con vida. Así que la verdad que totalmente desagradable, una vez más, en aquel lugar, donde ya tuvo oportunidad el primer juicio de pedido de extradición a Chile de nuestro lonco Facundo Jones Guala. Y también reafirmando, o bueno, recordando que es el tercer juicio que se enfrenta y siempre como las mismas condiciones, y que bueno, sabemos que esto no es casual que elijan esos lugares para poder llevar adelante este juicio, ¿no? Y también en la ciudad de Esquel, donde ya que también es un territorio ancestral, y donde han habido en ese espacio territorial campos de concentración mapuche directamente. Y bueno, es como una provocación más hacer ese juicio en este lugar. Compañeras, si pudiéramos contarles a la gente, ir un poco más para atrás, digamos, y contarle un poco a la gente resumidamente cómo es que se produce todo este proceso del cual ustedes acusan una persecución respecto a Facundo, bueno, y a otros, digamos, dirigentes. ¿Cómo es que podríamos resumirlo, cómo ha sido este proceso hasta ahora y que termina finalmente con este juicio de extradición este jueves? Bueno, en el año 2015, el 13 de marzo puntualmente, se inicia el proceso de recuperación territorial aquí en Puelmapu, en el sector del departamento de Cusamen, en la provincia, como para ubicarnos geográficamente, en la provincia de Chubut, donde se inicia la recuperación territorial de nuestro territorio ancestral del pueblo mapuche. Se recupera un cuadro en el cual comprende 1.200 hectáreas a la compañía de tierras del sur de Benetton, Luciano Benetton, quien es el dueño italiano, que tiene en su poder más de 1.900.000 hectáreas en lo que comprende Argentina al día de hoy. Allí se inicia el proceso de recuperación en el cual realizaron los procesos jurídicos y se realizó el juicio de acusación desde el Estado hacia integrantes del pueblo mapuche y hacia integrantes de Pulof en Resistencia, que es la LOF que está en ese lugar situado, en el cual, digamos, en resumen, se gana ese juicio por usurpación de esas tierras particularmente. Allí se inician cantidad de situaciones de represiones, de avasallamiento de los derechos tanto de pueblos originarios como también de compañeros que se han acercado en aquellas mismas represiones, sin fines de causas judiciales, tanto hacia los integrantes del pueblo mapuche como también compañeros, como recién lo decía, y en esta cantidad de años, diferentes situaciones en la cual podemos destacar aquel primero de agosto, donde se realiza un corte de ruta pidiendo la libertad del lonco Facundo Jones Wallace, quien llevaba un tiempo ya preso, detenido en la ciudad de Esquel, en el mismo lugar donde se encuentra hoy, y se realiza esta represión donde se llevan detenido, desaparecido y luego seguido de muerte a nuestro compañero Santiago Maldonado, esto en el año 2017. Claro, y también es destacable que también las fechas, ¿no? Porque el juicio ahora es el 27, muy cercano al 1 de agosto, cuando se cumple otro año más de esta desaparición forzada de Santiago Maldonado, que todavía es una causa que está sin resolución. Y que, bueno, aprovechamos también para poder poner en sobre la mesa esto, porque, bueno, más bien hablamos de injusticia, ¿no? No, nada de justicia. Entonces ahí en ese movimiento estamos. Y sabiendo también que en relación al lonco Facundo Jones Wallace, que todo lo que trae, porque a partir de la recuperación de estas hectáreas, muchas personas del pueblo mapuche volvieron al campo, de la ciudad, se fueron a vivir completamente al campo, y claro, eso es peligroso, creemos que por eso también es un preso político, y lo están volviendo a juzgar por algo que ya está súper juzgado. Claro, recordarle también a la gente, compartirle que este sería su tercer proceso de extradición, un tercer juicio, donde el primer juicio, que fue en el año 2016, ese se da por nulidad, donde un testigo fue bajo tortura, tuvo que declarar un cierto acusación hacia Facundo, y en el juicio dio esa situación en cual se dio nulidad de ese primer juicio. El segundo juicio, quien es el juez Gustavo Villanueva, quien hoy en día, o sea, esta semana va a ser el mismo juez de este tercer juicio, le dio la posibilidad, digamos, le dio la extradición al lonco, teniendo en cuenta que en esas mismas fechas se reunían los dos presidentes de Argentina y de Chile para coordinar aquella extradición. Teniendo en cuenta de todo esto, un actuar de los estados, tanto argentino y chileno, para remediar aquella situación. Es como que hay un sinfín de situaciones o de hechos de todo este recorrido, de todos estos años, en relación hacia la persecución, tanto como lonco, como líder, como representante, tanto de nuestro movimiento, hacia también integrantes del pueblo mapuche, que hemos tenido que resolver muchísimas causas que no tuvieron lugar porque no tenían pruebas suficientes para sostener aquellas acusaciones. Gracias, Lamien, por esa información, porque también es importante recordar que dentro, cierto, de lo que se enmarca la lucha del pueblo mapuche, hace ya desde este año, del año pasado, hemos escuchado también de las represiones, los Huincul Mapu, también en Cuchamén, y nos gustaría en este proceso que están ahora con Facundo Jones Wallace, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el estado en el que se encuentran actualmente las comunidades en Chubut? Si son constantemente hostigadas hasta el día de hoy, o si han podido dentro de todo ejercer la recuperación territorial, o si todavía se mantiene dentro de un proceso, digamos. ¿Cómo ha sido este tiempo para las comunidades que aún sostienen esa recuperación territorial en Chubut? Y han sido tiempos difíciles. Lo importante en esto, que a pesar del hostigamiento, de la criminalización de la protesta y de las recuperaciones territoriales, todavía es muy actual el tema de la recuperación, sobre todo a multinacionales como Benetton, o ahora último hay también un movimiento en relación a las nacientes de los ríos, del agua dulce, que es el oro de hoy también, y que está en manos de extranjeros, de los cataríes, o bueno, de Lewis, que son todos otros ricos, ¿no? Que se han ido, que han ido comprando la tierra, comprando entre comillas, en complicidad con los estados, ¿no? Con el Estado argentino, con el Estado provincial, con el Estado nacional. Entonces, es un tiempo difícil, pero creo que también por eso están, la gente se está despertando, y por eso también creo que viene este tema de la persecución. Es muy claro, y entonces todo el tiempo hay procesos de recuperación territorial, y lo cual, y todo lo que implica, porque un proceso de recuperación territorial hace que haya mucho movimiento en relación a la recuperación de la identidad. Entonces la gente cada vez tiene más firmeza, por eso es el peligro, por eso ha estado como tema en los lugares, digamos, de nacionales, que el movimiento del pueblo mapuche es como una amenaza, ¿no? Una amenaza interna, porque, bueno, la gente está volviendo a la tierra. Y tenemos muchos ejemplos, como esto de las nacientes de los ríos, como otros lugares, acá cercanos de la comarca, en el lugar donde habitamos, que también hay loteos que se han parado, bueno, un montón de espacios territoriales tan importantes para la gente mapuche, que bueno, que también la gente no mapuche se termina solidarizando, porque estamos todos en la misma situación, el enemigo es el mismo, digamos, y por eso, bueno, se continúa en esta lucha, que mucho de eso ha llevado al Lonco Facundo a estar hoy en la cárcel, claro, tan injustamente. Claro, también cabe destacar en relación a las recuperaciones, más allá de los grandes terratenientes, como la Lamien nombró, también tener en cuenta que se han realizado recuperaciones territoriales en parques nacionales, como nombraron a Lof Lasquenguin Kulmapu, otras Lof también que reivindican el territorio mapuche en relación a los parques nacionales que están en los mejores, digamos, lugares del territorio y que los preservan, pero también son parte del Estado argentino y después realizan los negociados por detrás. Nosotros también acompañamos y también celebramos aquellas recuperaciones donde se resiste en los territorios más codiciados por los terratenientes, así también por el Estado argentino, que después realiza sus negociaciones por detrás. Así que como que hay una gran diversidad, y también como para que la gente del otro lado pueda más o menos comprender, aquí en Puelmapu las distancias son muy extensas, muy largas, entonces también es difícil generar una conexión o un acompañamiento directo entre varias comunidades en la relación de la distancia de los territorios. Pero la verdad, sí, después del 2015, después de todo el trabajo que hemos hecho con Pulamien, con compañeros que siempre estuvieron de pilar en la resistencia y también en las situaciones judiciales que hemos tenido que atravesar, celebramos estas recuperaciones que se han iniciado en todo el territorio, tanto Puelmapu como en Kulumapu, que también nos acompañamos y hemos estado allá cuando Lonco estuvo preso allá en la cárcel de Temuco. Informa Radio Centenario CX36 Uruguay. Recibiendo aquí en el estudio a Eduardo Aguará, que integra el grupo TECOA dentro de las organizaciones de ascendencia indígena, podemos decir, de nuestro país, que se han ido nucleando en distintas organizaciones y grupos que él nos explicará, y además la idea es actualizar los temas por los cuales están luchando, ¿no? Que tienen que ver también con un papel que tiene que jugar el Estado, el Parlamento, el Gobierno en todo esto. Eduardo, gracias por estar esta mañana en la radio. No, un agradecimiento a ustedes y a toda la audiencia de CX36, una radio además que es muy significativa, ¿no? En este momento, tal y como están configurados los medios, son los espacios que de alguna manera garantizan la pluralidad de expresiones, ¿no? Entonces valoramos mucho eso y esta situación y este momento para poder plantear algunas cosas. Me gustaría plantear básicamente que se ha establecido una coordinación indígena partiendo de un nosotros el año pasado, a partir de una minuta ingresada por el diputado Felipe Carballo, que toma nuevamente como centro la ratificación del convenio 169 de la OIT, que es un convenio sobre pueblos indígenas y tribales del año 1989. Uruguay, junto con Surinam y El Salvador, han sido los únicos países que no lo ratificaron todavía. Uh-huh. Y a partir de ahí, estas más de 10 organizaciones que integran la coordinación indígena nos hemos venido abocando a las diferentes tareas que hay que hacer para llevar adelante esto. Ya ha pasado por la Comisión del Trabajo. Lo que estamos ahora en esta semana formalmente solicitando una reunión con el ministro Miere, porque como es un convenio que tiene que ver con el trabajo, claro, hay que atender por este ministerio y también hacia una tripartita que estaría integrada por el Ministerio de Trabajo, la Cámara Empresarial y el PIT-CNT. Uh-huh. Sobre el grupo particularmente, nosotros nos vimos en esta situación en la necesidad de activar también un grupo que se llama Guidaí Tecoá. Guidaí viene de la palabra luna y Tecoá refiere, es una voz guaraní, la primera es una voz charrúa, Tecoá es una voz guaraní, que en el castellano se había reducido a algo así como la aldea, pero que significa un poco más, es algo así como el lugar donde podemos ser lo que somos, no solo el lugar donde uno vive, sino el lugar donde uno es. Me gusta relacionarlo con esa forma que decían los paisanos, decían el lugar donde me hallo. Bueno, el lugar donde nos hallamos hoy, nos encontramos y podemos ser lo que somos, es hoy en este para algunos de nosotros, fundamentalmente hermanas, Guidaí Tecoá. Es muy importante poder compartir también a través de esta audiencia que encontramos limitaciones en lo que refiere a la representatividad de nuestro pueblo indígena. Por eso necesitamos también que aquel que no solamente que se autoidentifica, como de repente planteabas vos, o solamente descendientes o ascendientes, sino también que siente esa raíz con la tierra y trabaja desde esa perspectiva, porque hoy existe. Estamos tratando de superar también una visión racista del asunto, donde resulta que podés encontrar en países 100 personas que son genéticamente 100% indígenas, pero sin embargo culturalmente absolutamente occidental. Claro. Y a nosotros, en nuestro país, sumado a la negación histórica que ha tenido, donde se jactaban desde los libros de texto que nuestro país había resuelto uh-huh. el problema indígena, nos encontramos en ese quiebre de la historia, donde también esta resurgencia histórica, insistimos mucho, no solo se debió a los avances de la academia, no solamente se debió a la investigación histórica. Fundamentalmente hubo un quiebre a partir de que nuestras abuelas se animaron a hablar. Nuestras abuelas se animaron a hablar de su pasado, de sus otras abuelas, de sus abuelos, de situaciones que fueron viviendo y que las obligaron a mantener un montón de historias ocultas por la vergüenza, porque significaba ser menos en un país que capaz que suena doloroso, pero hay un racismo estructural instalado que nos ha costado reconocer. Nosotros como niños sin derechos del interior del país, yo recuerdo que a nosotros nos asustaban con todo, empezando por el cuco que existía, era un rengo que iba a trabajar con una bolsa de materiales. Me acuerdo que las gitanas se llevaban a los niños, que los comunistas se llevaban las vacas, que vivíamos en ese país. Existía además la porofobia también, y entonces ese país es el que nosotros de alguna forma, al insertar este mensaje, tratamos de empezar a sanar y poder de alguna forma integrarnos a esta sociedad, primero que reconozca la existencia de indígenas en nuestro país. Porque es difícil plantearlo a esto viniendo acá a la ciudad, estando en el centro de Montevideo, pero nosotros, esta voz no es mía solamente. Yo vengo acá también y antes de esto intercambiamos con hermanos que están en Tacuarembó, que están trabajando en la tierra, que estamos en la tierra, y por eso no nos sentimos ajenos a este llamado que aparte recorre toda América, que tenemos algo para transmitir. ¿Cómo se define esa identidad indígena o con nuestros pueblos originarios, digamos? ¿Hay posibilidades científicas que sabemos que desde la ciencia uruguaya también se ha investigado, o lo otro es también esa identidad con la tierra o asumir una forma de comunión con la tierra sin que estrictamente se haya esos otros caminos de identificación? ¿Cómo entienden ustedes que se da esa identificación? Bueno, mira, yo no soy de la ciencia. La reconocemos, la aceptamos, la usamos cuando es necesario. Los estudios de Mónica San genéticos plantean que nuestra población indígena, nuestra población de Uruguay tiene por lo menos más de un 30% genética indígena, pudiendo llegar solo estudiando la línea materna, pudiendo llegar hasta un 50%. Eso es bastante más de lo que hubiéramos imaginado y estoy seguro que es muchísimo más de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Desde el punto de vista, digamos, cultural, también se ha avanzado en una antropología que cambió la mirada. Perdió ese racismo a partir de determinados pensadores, etcétera, y hoy es un poco más contemporánea, más abarcativa, que toma otros valores para considerar. Si vamos a la ciencia estadística, el último censo dijo que el 5% de nuestra población reconocía ascendencia indígena y que un 2,5% reconocía, estamos hablando de más de 140.000 personas, y 70.000 por lo menos la reconocen como su principal ascendencia. Con una campaña muy limitada, la del 2011, donde se tuvo que salir a explicar qué era esta pregunta. Y en este censo, en esto de que uno a veces quiere creer en algunas cuestiones científicas, pero por otro lado está la trampa de la ciencia misma, en los países, en los que en los departamentos en los cuales mayor autoidentificación hubo en el año 2011, que fueron Tacuarembó y el norte de Maldonado, fueron en los únicos lugares donde las preguntas o no se hicieron o se hicieron parcialmente. Y esto es un llamado de atención porque nosotros nos vemos, ya, digamos, como ciudadanos, digamos, entre comillas, que lo somos, a respetar las reglas de juego del Estado democrático. En todos los sentidos nos piden siempre eso. Y nos parece extraño que ante una cuestión que es científica, que trata de poner sobre, bueno, cómo está nuestro país en este momento, no nos pasen estas cosas, ¿no? Es como para prestarle atención, y ya se han hecho reclamos ante el Instituto Nacional de Estadística. Pero yendo un poco más profundo a la pregunta que vos decís, a nosotros el encuentro con otros hermanos, no solo de nuestro país, sino también de América, nos permitieron recuperar la conciencia sobre aquellos rasgos culturales que siempre tuvimos y que nos costó muchísimo entender y aceptar, que van desde cómo percibimos nuestro contacto y nuestro vínculo con la tierra, pero desde niño te estoy diciendo, ¿no? Porque a veces uno tiene una visión muy desde lo urbano, que es relativamente natural si entendemos que la emigración, hoy cuánta es la población que tenemos, y si naciste en el medio urbano más venimos, todavía. Claro. Pero para el caso mío, por ejemplo, yo jamás viví en una calle asfaltada. Sin embargo, la vida me llevó en estos últimos 2 años a ver cómo el progreso llega y arrolla con una calle con el asfalto y destruye 25 hectáreas de bosque. Me dejó en ese lugar para que lo viera hace un par de meses. Y a veces nos quedamos con la idea de que no, de que todos siempre vivimos en un lugar, nos parece natural, que estamos acostumbrados a vivir determinadas cosas. No es así. Tenemos otros contactos, otro contacto, digamos, también desde el punto de vista espiritual. Vos vas a una iglesia y nos parece culturalmente aceptable, por más que digamos, bueno, yo no comparto esta religión o aquella, yo soy agnóstico, está bien. Pero reconocemos, aceptamos, está. Pero ¿qué pasa con nuestro fuego, con nuestro círculo, con otra forma de conectarnos con las otras personas? Bueno, ahí hay elementos culturales que han pervivido. Y a nivel nacional, digamos, vamos al norte argentino, a Bolivia y a Perú y decimos, pa, estos sí son indios porque se pasan todo el día chicando coca. Y nosotros nos pasamos todo el día tomando mate. ¿Y de dónde creemos que vino esa cultura? Es inadmisible pensar que hubo un exterminio total en nuestro país de nuestra cultura. No quiero remontarme solamente a Salsipuedes, donde 200 mujeres y sus niños en tránsito hacia Montevideo fueron entregadas separando a las madres de los niños, y que alguien pueda transmitir o imaginar el dolor que eso podría haber significado. Y esa cultura siguió viva. Quienes transmiten la cultura, incluso lo dice la ciencia moderna, en lo pedagógico y en un montón de aspectos, son esencialmente las mujeres. Claro. Y esas mujeres pervivieron. Y claro, después tuvieron miedo a usar su lengua, a mantener su cultura, a decir que eran. Está, pero Sarabia, ¿con quién peleaba? Él peleaba con indios minuanes también. Él le hablaba a sus indios. Entonces ahí empieza la historia como a estar más cerca. Y claro, nosotros venimos 50 años conmemorando una dictadura. Bueno, y después de la dictadura, ¿qué? Y bueno, pudimos abrir una caja, no de Pandora, sino de nuestra historia profunda, que siempre estuvo y estuvo oculta, y no es extraño que en este momento afloren algunos de estos aspectos que son fundamentales para sanar, digamos, como país. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.